es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes y a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, en el estado Lara, todos los martes a las 10 de la mañana. También llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginet Pertús y en los controles Relu Cardoso, en la producción y frente a los micrófonos quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista. Hoy hablaremos de Color Sin Límites, homenaje a Cruz 10, una exposición colectiva que ha contado con un rotundo éxito por su belleza plástica, siendo que los artífices de la misma es un grupo de jóvenes down y del espectro autista de extraordinario talento y destreza. Para profundizar sobre esta muestra, Pincel Digital se viste de gala y tenemos en el estudio a la artista Patricia Jordán, arteterapeuta y coach ontológico social integral, especializada en formar artistas plásticos con diferentes capacidades cognitivas. Fundadora y directora de Atelier de Pintores, iniciativa de donde parte esta maravillosa propuesta que, aunque cuenta con varias exhibiciones, por primera vez se presenta en un museo. A los artistas Grace Torres y Emilio Araujo. También tenemos en el estudio a René Torres, papá de Grace. Por su parte, Iralquir Rangel, abogado, curador y asesor de arte, nos envió audios al respecto. Asimismo, nos enviaron sus mensajes María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID, y su hija Andreina Grasso, otra de las artistas participantes de esta muestra. En lo que refiere a Notimuseos, el curador francés Ion Previac nos invitará a través de un audio a la inauguración de Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra, muestra que se enmarca en los 55 años de creación de este icónico maestro, escultor, orfebre, pintor digital y pionero del arte digital. Mientras, efemérides la dedicaremos a los 93 años del polifacético Juan Calzadilla, Premio Nacional de Artes Plásticas 1996, poeta, escritor, artista, visual, investigador y crítico de arte, entre otros. Bienvenida Patricia, Grace, Emilio y René. Un verdadero honor tenerlos en el programa. Muchas gracias. Hablen más, están muy tímidos y Emilio estaba aquí, pero súper entusiasmado. Es tu momento, brillen todos, vámonos. Salúdame Grace. Hola. Ok, salúdame Emilio. Hola a todos. Bueno, antes de conversar, porque aquí están muy tímidos, empezaron muy tímidos, vamos a escuchar un tema musical extremadamente tierno y sublime, porque revela las voces de dos niños que son muy dulces y melodiosas. Amén, que estos infantes, fieles al dicho hijo de gato, caza ratón, también sorprenden por sus habilidades con el piano. Nos vamos con Acróstico, Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha Piqué. ¿Y qué hay de en algún día sobre el... Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve en esto. ausencia de dolor hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Celadas. Regresamos con Color Sin Límites, homenaje a Cruz Diez, exposición que se exhibe en el Museo Carlos Cruz Diez con rotundo éxito. Sí. Les recordamos, sí, no importa, déjenla que hable. Tú estabas diciendo, mi corazón, Grace, que así es. Ajá. Vamos a ver, Grace, yo le estaba recordando al público que el museo está ubicado en la avenida Bolívar, entre calle Sur 11 y avenida Este 8. Y el Nuevo Circo. Exactamente. En esta muestra podemos apreciar el enorme talento y capacidades de un grupo de artistas que evidencia que no existen los límites, como Grace, que les acaba de hablar, y como Emilio, que está por allí diciendo que él tiene su TikTok, ¿verdad? Sí. Y que tú quieres publicar todo esto en tu TikTok. Sí. Ah, ¿viste? Yo vi el video en que bailó con la panza. Ajá, exactamente. Mira, aquí está. Ahora sí estamos llenos de ánimo después que escuchamos este acróstico de Shakira con sus muchachitos. Bueno, todos los que exponen en el Museo Carlos Cruz Diez son Herminio Ponte, José Francisco Torres, Carlos Miguel da Silva, Grace Torres, que ya le escuchamos hablar, que tiene unas parlachinas y otras chicas bien lindas en su exposición, Javier Paz, Melanie Nadal, Andreina Grasso, Javier Morandi y Emilio Araujo, que es el que tiene el TikTok y lo está promocionando. José es mi hermano. Ah, viste, qué interesante. ¿Y por qué no vino José? Porque está en el colegio en la Patria de Bolívar. Ah, viste, pero está en su colegio. Un saludo para José y para él todos. Él tiene 12 y yo tengo 15. Ah, viste, y tú pareces más pequeña. Tú eres más delicada. José es un poquito más grande. ¿Viste? Son dos niños muy lindos, además muy talentosos. El hecho que ellos hayan desarrollado, estos muchachos, sus potencialidades en el área plástica y que sea visualizada, conocida y reconocida por el público, ha sido un trabajo de dedicación y esfuerzo de una artista muy particular. Hablamos de Patricia Jordán. Ella es la fundadora y directora de Atelier de Pintores y ella será la encargada de comenzar la dinámica del programa de hoy. Patricia, ¿cómo nace Atelier de Pintores? ¿Cómo ha sido el devenir de esta iniciativa desde las primeras exposiciones hasta esta, que es la primera en un museo? Gracias, Teresa, por la invitación y esta oportunidad de podernos expresar y conozcan, pues, de nosotros, ¿no? Yo empecé hace 8 años, mucho antes. Yo soy artista plástico y a pesar de que a mí me encanta mi trabajo y como artista internacional en otras exposiciones en otros países que he tenido, tuve la oportunidad hace 8 años de darle clases a un alumno con síndrome de Down, al cual para mí fue un reto porque no pensé que iba a ser difícil, no tenía las herramientas, no, nunca había tenido la experiencia, pero fue enriquecedor, increíble, porque todo fluyó perfecto, la conexión, y vi los cambios tan drásticos en su vida que dije, yo quiero dedicarme a ayudar a esta población de muchachos jóvenes con ciertas limitaciones o diferentes capacidades para explorar y poder sacar lo mejor de ellos, de su talento. Con esta experiencia que se llama Thomas Fleming, bueno, fue algo espectacular. Entonces me preparé, hice un diplomado en arteterapia, después de hace 8 años por acá con mi experiencia he tenido excelentes resultados y cambios bien positivos en sus vidas, pues. Y mi especialización es poder desarrollarle para que sean artistas plásticos más profesionales con diferentes técnicas que hemos utilizado. El año pasado hablé con mi amiga Soraya Gabaldón, dueña de Mochuelo Art en el Centro Comercial Concreza, y le dije mi inquietud, que quería hacer una exposición, como que es la promesa después de un año de trabajo, para que ellos vean, hagan contacto con las galerías, con lo que es el arte ya más a ese nivel. Y a ella le encantó el proyecto, hicimos la exposición, bueno, un éxito rotundo, impresionante, porque demostramos pues la calidad del nivel de las obras artísticas. Claro, el nivel de las obras de ellos tiene que estar en el sistema de arte. Exacto, entonces Jirquil, bueno, súper agradecida que nos vio y nos lleva de la mano hasta el sol de hoy, por lo supo apreciar pues y ver con su ojo profesional, imagínate, con toda su experiencia, de la potencialidad de este grupo de artistas, y hemos desarrollado hasta el sol de hoy. Después fuimos a Ciudad Banesco, excelente también, pero las exposiciones anteriores han sido como más figurativo. Ahorita para el homenaje fue todo un reto hacerlo con cinetismo, ya que muchos de ellos, pues la parte de la motricidad fina con las líneas, entonces evitar que se fueran a frustrar, pues todo fue todo lo contrario, fue maravilloso, sí. Les fascinó, y bueno, y esas son las muestras que trajimos al cinetismo museo. Sin embargo, se ve, yo por lo menos percibo la influencia de muchos movimientos, porque hay también algo figurativo, uh-huh, en algunas obras, como por ejemplo la de Emilio, que yo decía que tiene una boca, correcto, tiene una chupeta, la de Andreina también tiene una boca, que es el beso que me dio mi novio. No, esa es Melanie. Ah, esa es Melanie. Andreina tiene la de Disney, la de Mickey Mouse. Ah, esa es más abstracta. Pero la otra que también tiene algo figurativo es la que tiene, es la de Grace. Son sus parlanchinas, y tiene otra silueta. Chica. Son sus silueta, sí. Ella no perdió su línea. Ya va, espérate, que aquí creéis que, porque ellos son los protagonistas, okay. Patricia. Y Grace tiene la manito levantada. Vamos a ver, mi amor, ¿qué quiere decir? Hola, me llamo Grace. Yo tengo 15 años y nací en 2 de enero del año 2008. ¡Qué bien! Yo dibujo. A mí me gusta dibujar, pintar, escribir, y los colores que me hace imaginar, pensar y expresar. Oye, qué bien. Mira, ella se me está adelantando algo que yo le voy a preguntar más adelante. Pero miren, vamos a ver, Emilio, ¿qué me dices tú de tu profesora? ¿Qué te parece el trabajo que hace ella con ustedes? Bien. Bueno, ella es una maestra excelente. Así es. Y también ella lo enseña a nosotros a aprender y crecer como artísticas plásticos. Muy bien. Ahora fíjate, ahora quiero que me digas, porque en ese desarrollo que tú nos estabas explicando, Patricia, en ese devenir de Atelier de Pintores, hay una figura que ha sido muy fundamental, que es la de Iralquí Rangel, abogado, asesor y curador de arte. Él lleva un emprendimiento que se llama Ser Museal. Vamos a hablar un poquito con Iralquí. Adelante, Iralquí. Muy buenos días. Primero que nada, permíteme saludar a la audiencia de Pincel Digital. Agradecer, por supuesto, a Teresa Aquiles y a la Fundación Museos Nacionales por la invitación a este espacio tan importante para la comprensión del arte y la cultura de nuestro país. También quisiera saludar a Susana de ABCID, de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, y a nuestra querida Patricia Jordán de Atelier de Pintores, así como a todos los artistas que participan de la exposición Color Sin Límite en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10. Bueno, en principio permíteme explicarte qué es Ser Museal, ¿verdad? Un poco para entender cuál ha sido mi incorporación en este proyecto a lo largo de estos muy rápidos. No creo que no tenemos ni un año desde que inicié pues mi aproximación con el proyecto de Atelier de Pintores y de ABCID. Debo decir que no fui yo quien los encontré, sino que ellos llegaron a mí, lo cual agradezco muchísimo en términos retrospectivos, ¿no? Ser Museal, pues, no es más que la síntesis ya de un tiempo de desarrollo profesional en el campo de los museos venezolanos, en el cual pues ya me encuentro próximo a retirarme, Dios mediante, y pues sentí la necesidad de continuar el desarrollo del ejercicio profesional en el campo privado, ¿no? Entiendo que aún queda mucho por hacer en el sistema del arte y por supuesto en el reflejo consecuente del mercado del arte, por lo cual Ser Museal no es más que un compendio de experiencias profesionales que involucra también a otros profesionales de la institución museal para brindar un servicio profesional y de calidad tanto al sistema del arte como al mercado. Iralquí, nos encantaría conocer tus impresiones acerca de la obra de estos jóvenes artistas, su talento, su trabajo, el trabajo que hace, que desarrolla Atelier de Pintores con estos grupos. Pues bien, como te indiqué en mi anterior intervención, pues yo no llego al proyecto de Atelier de Pintores, sino que ellos llegan a mí a través de una amiga en común, de una galerista llamada Soraya Gabaldón de Mochuelo Art. Es una galerista cuyo trabajo yo admiro muchísimo, por cuanto no solo se concentra en el tema del mercado, sino en la promoción del arte venezolano, especialmente en las circunstancias actuales, ¿no? Entonces tiene esa doble condición, porque además es esposa de artista, de entender la realidad del artista plástico e intentar de alguna manera servir de mediador entre lo que es el sistema del arte como proceso de legitimación del artista y del mercado del arte como, bueno, como un sistema del cual el artista no solo procura su reconocimiento, sino una forma de vida, ¿no? De subsistencia, además de su trabajo artístico. Ella me invita a esta exposición para yo escribir un texto de presentación de la muestra llamada en esa primera oportunidad Carrusel de Colores. Y pues yo hago un texto de presentación muy general en términos de partir de ciertos preconceptos de los cuales hoy ya, por supuesto, he prescindido totalmente. Pero cuando ella me manda, yo le pido imágenes de las obras, yo empiezo a reconocer allí una suerte de trabajo pictórico, artístico, compositivo, expresivo, que no se correspondía con aquellas premisas que yo estaba manejando desde el punto de vista de una mirada incluso un tanto sesgada, ¿no? Debo reconocerlo que fue así. Cuando yo miré aquello, pues yo me sentí, como siempre lo digo, como aquel crítico llamado Ego en la película de Ratatouille, que cuando probó aquel plato, pues se sintió entrañablemente en aquellos primeros momentos de reconocer la simplicidad, la motivación, la expresividad de un artista, ¿no? Y así fue como me sentí. Yo tuve que cambiar completamente ese texto. Y a partir de allí, pues me incorporé de pleno, completamente enamorado de estos artistas, de este proyecto de Susana y de Patricia, porque creo que tienen el mejor trabajo del mundo, a intentar que estos muchachos

Este tema de Tiago PZN, Tini, Me Enteré, me recuerda muchísimo las hermosas coreografías de los bailarines muy queridos de la Fundación Pasión, Amor y Ritmo. Les mando un gran saludo. La cual también aglutina personas con capacidades diferentes, donde aprenden, se recrean y se divierten. Ellos estuvieron en la inauguración de Color Sin Límites, homenaje a Cruz 10, y ellos bailaron piezas con muchísimo sabor, como este tema de Tiago PZN, Tini, Me Enteré. Ahora viene efemérides. Efemérides. Polifacético, con una trayectoria como creador, consagrada a la literatura, en la poesía y la escritura, a las artes visuales, en el dibujo, la pintura y la gráfica, a los museos, a la crítica de arte, entre otras manifestaciones, Juan Calzadilla, Premio Nacional de Artes Plásticas 1966, cumplió el pasado 16 de mayo 93 años. Este particular bardo no se cansa de producir y pareciera que el tiempo no le alcanza para todo lo que le propone su inspiración. Aunque se ocupa en expresiones múltiples y de manera simultánea, no tiene ninguna preferencia, ya que a su juicio todas tienen una especial sensibilidad y salen de un mismo tronco, tienen una misma raíz, aunque difieran en sus lenguajes. Notimuseos. Este sábado 27 se inaugura una excelente exposición en el marco de los 55 años de creación del maestro Alexis de la Sierra, pero le daremos la palabra al francés Ion Perviac, curador del maestro de la Sierra desde 1979. Los estoy invitando a una magnífica exposición en la Galería de Arte Nacional. Les estoy invitando a descubrir nuevos mundos insospechados. Le estoy invitando a la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra. El surrealismo es el mundo de los sueños, de la fantasía, del inconsciente. Nos hace descubrir nuevos mundos desconocidos que no obedecen a la realidad que conocemos. Esto es el surrealismo. Y la obra del maestro de la Sierra es una obra magnífica. Un artista polímata, orfebre, escultor, pintor digital, uno de los pioneros a nivel mundial del arte digital. Ahí lo vamos a descubrir en todo su esplendor y vamos a descubrir nuevos mundos en ocasión del 55 aniversario de las actividades artísticas de este artista. Entonces, ahora la invitación, repito, es para este 27 de mayo, sábado, a las 11 de la mañana, en la Galería de Arte Nacional. Hablaremos un poquito más sobre esto luego. Hasta luego. Pinceladas. Ahora sí, regresamos con Color Sin Límites, homenaje a Cruz 10. Es momento de escuchar a María Susana Padrón de Grasso. Ella es presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID. Adelante, Susana. Ay, sí, es verdad que tengo a Susana aquí. No la tengo en el sistema, sino aquí. María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID. AVESID es una asociación civil sin fines de lucro que nace en 1992, específicamente el 30 de enero. Nosotros pues ya cumplimos 31 años trabajando en beneficio de todas las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a partir de distintos programas educativos y asistenciales. Nosotros pues tenemos diversos servicios, evidentemente, pues tenemos que cubrir todas las etapas de las personas con síndrome de Down, sobre todo pues la organización que nos dio, por la cual partimos, pues porque nos juntamos un grupo de padres en aquel momento que teníamos hijos con síndrome de Down y pues no estábamos conformes con lo que existía para aquel momento para estas personas. Pues el síndrome de Down presenta características específicas que no se están en otras condiciones que, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Y son condiciones muy, muy particulares que solamente se ven en el síndrome de Down. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, así como un traje a la medida. En aquel momento, pues las personas con discapacidades intelectuales solamente pues trabajaban haciendo trabajos manuales, por ejemplo, armando bolígrafos, haciendo piñatas. Y dijimos, bueno, eso no es específicamente lo que queremos para nuestros hijos. Vamos a trabajar en función de lo que va poniéndose acorde pues a los tiempos que vivimos. Entonces comenzamos a trabajar en Avecid. Partimos del principio de lo que es la capacitación a los profesionales, con la idea, porque en aquel momento acuérdate que se conocía mucho menos, de formar profesionales de tal manera de que si tú te mudabas a algún sitio diferente de Venezuela, distinto a Caracas, okay, también se pudiera contar con servicios y conocimientos apropiados sobre las personas con síndrome de Down. Pues bueno, comenzamos así. Teníamos una revista digital, porque en aquel momento no existía pues otra manera de comunicarse, no existían libros ni bibliografía. Tú ibas a las librerías y aún tú buscas en Venezuela textos específicos en materia pues de síndrome de Down y no consigues absolutamente nada. De manera que hacíamos pues recopilaciones mensuales. En un principio eran en empresas, ¿no? Y entonces hacíamos recopilaciones de distintos autores de artículos, publicábamos 2-3 artículos, de manera de ir pues capacitando a los profesionales y a las familias, porque las familias empoderadas son los mejores aliados para una persona con síndrome de Down. Y comenzamos pues a trabajar en función de capacitar. Muchísimas gracias, María Susana. Disculpa que al principio, mira, estaba como mala la revolución, porque como yo tenía el mensajero en el teléfono, porque no nos dio tiempo de pasarlo al sistema, puse la revolución mala. Parecía un, ¿verdad, Emilio? Parecía un ratoncito o una ardillita o un ratoncito, esto de los de Cenicienta. Bien interesante lo que me decía Susana, porque en Avecid contemplan varios programas, desde atención temprana, y uno que me parece muy importante, que es el trabajo con apoyo. Me parece extraordinario, porque es una de las preocupaciones de los padres cuando ellos no estén. ¿Cómo se van a quedar sus hijos si ellos van a poder valerse por sí mismos? Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Yo no sé si da tiempo ahorita de una canción o seguimos hablando, porque es que hay mucho que hablar y yo no quiero que nos perdamos absolutamente nada. ¿Qué te parece? Yo creo que vamos a seguir hablando. ¿Qué le parece a usted, señor René? Porque yo le quiero hablar ahorita a usted. Vaya como dándose su micrófono. El señor René es el papá de Grace y yo quiero hablar con él, porque casualmente María Susana nos hablaba de la importancia de las familias. Ella en el audio nos decía esa importancia que tenía la familia al apoyar, ¿no? Entonces, hábleme un poco, me hablaba exactamente, las palabras de ella fueron los mejores aliados son la familia. ¿Cuál es su parecer y cuál es el parecer de la muestra de todo esto que están desarrollando los muchachos? Bueno, sin dudarlo, sí. La familia, cuando hay una situación, puede ser niño Down, o puede llamarse Asperger, o puede llamarse niños con cualquier situación, el apoyo principal es la familia, y son los que primero tienen que tener una buena información. O sea, hay que capacitarse para poder prestar apoyo, y es una capacitación continua. O sea, es uno continuamente está buscando información, y no solamente eso, gracias a estas exposiciones a mí se me han acercado familiares preguntándome, mira, mi hijo tiene tal condición, ¿qué puedo hacer? Entonces, como son equipos multidisciplinarios los que tienen que atender, muchas veces la persona no tiene los recursos, dice, van al pediatra y el pediatra le da una información, pero se necesitan mucho más, o sea, se necesita un psicólogo, se necesita claro. Terapeutas, se necesita leer muchísimo, inclusive uno empieza a tener información que los mismos médicos todavía no manejan. Ese es uno de los de las situaciones que está ocurriendo con el internet, que uno es el doliente, entonces uno busca información. Claro, sobre todo eso, porque a veces es el desconocer causa angustia. Claro. Porque tú dices, ¿cómo trato? ¿Cómo hago? Y, por ejemplo, en el caso de mis hijos, hay algo que para nosotros fue fundamental y es la dieta. Una dieta sin lactosa, sin leche y sin gluten. Y muchas veces yo veo a niños que están en condición igual y la mamá le dice, bueno, no, yo le doy porque ellos casi no comen pan. No es casi no comen pan, es que no pueden comerlo. Entonces, ese es una es una situación del gluten. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, hubo una modificación que se le hizo al trigo hace más de 30, 40 años y resulta que esa modificación para que el trigo creciera más rápido y pudiera alimentar a muchas más personas causó que tuviera más gluten, y ese exceso de gluten que ahora tiene el trigo los seres humanos no lo podemos procesar adecuadamente. Qué interesante. Entonces, fíjate, yo todo eso lo desconocía. Eso es una de las cosas que uno va descubriendo, o sea, porque siempre hemos comido pan, pero resulta que el pan que comemos nosotros no es el mismo pan que comían nuestros bisabuelos. O sea, entonces eso afecta el intestino. Hay una condición que se llama intestino permeable y se ha descubierto que la conexión entre el intestino y el cerebro es fundamental. Entonces, al nosotros no darle los alimentos adecuados al intestino, y el intestino, vamos a decir, que está dañado en cierta manera, afecta directamente al cerebro. Okay. Entonces, eso para mí es algo que es importantísimo, que todos debiéramos tener esa información, y no se tiene por desconocimiento, ignorancia, y no voy a llamar la ignorancia como un pecado, sino que no tenemos la información, y eso lo vine yo a descubrir cuando mis hijos nacieron. Es que también hay exceso de información y eso produce que a veces uno esté desinformado, porque es tanto el flujo de información que a veces uno tiene que buscar información especializada, como dice usted. Y resulta que esto tampoco, o sea, ahorita uno consigue alimentos libres de gluten, pero hay que darse cuenta que esto no es una moda, porque aparentemente es como como una dieta más. No es una dieta. Esto es una situación que afecta, y no solamente afecta a las personas con condición, sino personas perfectamente, vamos a llamarlas normales, también les puede afectar el comer gluten, que está en muchísimos alimentos y hay que estar prevenidos. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, me ocurre a diario. Mira, ya que Grace, tu hija, estaba levantando la mano, yo les quiero preguntar ahora a ellos, porque es el turno de ustedes, que hablen bastante ustedes. Quiero que me hablen sobre este trabajo de pintar cosas espectaculares en el taller de Patricia. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué les llamó la atención del cinetismo? ¿En qué se inspiraron? ¿Quién de ustedes? Bueno, ya tú quieres opinar. Parece primero. ¡Parece mágico! Oye, ¿por qué? Vamos a ver, cuéntanos. ¿Qué fue lo que te gustó? Bueno, tiene una gran ilusión. Bueno, esto también es conocido como op art. Uh-huh. Es mágico, tiene una gran ilusión artística. Tiene unas rayas tanto horizontales como verticales. Bueno, en este caso también trabajo en un sitio web llamado DeviantArt, que solo publico dibujos a mano y dibujos en Paint. Okay. Que es una aplicación en la computadora. Me encanta. Y háblanos de tus figuras, de tus parlachinas, de tus obras tan espectaculares. También dibujo muñequitos llamados Babymons. Ay, qué bien. Que los inspiré en Pokémones, Digimones, los personajes de Sanrio como Hello Kitty, My Melody o Choco Cat, y los experimentos de Lily Stitch. Ok. ¿Y tus inspiraciones en Emilio? Háblanos, porque esa boca con su chupeta, todas esas cosas tan bonitas que presentaste. Bueno, y vi una cebra espectacular ayer en su página de Instagram. Sí. Una cebra, además también vi una pintura que es como cubista. Sí, lo que pasa es que yo fui un viaje con mi hermano, yo agarré un foto, ¿verdad? Y los tomé para hacer esa exposición de arte, y como me gustó la cebra, bueno, para hacerlo. Y me canta, y todos los animales me cantan, pero yo quiero diferenciar diferentes los animales. ¿Qué recuerdan ustedes, o sea, cuándo empezaron a pintar? ¿Qué edad tenían? ¿Eran pequeñitos, más o menos? No, yo... ¿Qué era lo que más dibujaban? Si recuerdan la primera pintura, no sé. Bueno, yo ahorita tengo 40 años. Tenía como 15 años, la misma edad que ella tiene. Ok. Yo comencé a pintar hace 2 meses y medio, porque eso es para... Yo quiero crecer como artística, plástico, como mi maestra, bella y hermosa. Ajá, eso, Patricia. Y también quiero hacer lo mismo que ella. Sí. Para lograr allí... Yo quiero para mí, para mi futuro, para crecer y aprender más el ejemplo, para que también quiero decirle a todo el mundo, quiero aprender cosas para crear personas como personas síndrome de Down, para poder hacer todos nosotros solos aprender. Y también me gusta pintar paisaje, atardecer y amanecer. Qué bello. Después nos van a decir si quieren desarrollar otras cosas, pero antes les tengo una sorpresa. Adivinen a quién tengo aquí en el teléfono, que me mandó un mensaje. Otra de las artistas de la muestra, que es Andreína. Sí, ella es una compañera mía. Ajá. Que estuvo con nosotros hace 2 semanas y medio. Ella hizo un dibujo chévere. Ese cuadro me encantó a mí también. Para su comprar. Obra es preciosa, no, también. Sí, así es. Sí. Vamos a escucharla. Yo disfruto mis clases de arte porque pinto lo que me gusta. Yo estoy trabajando para ser una buena artista. Los pintores que más me gustan son Mondrian y Carlos Diez. Porque a mí me gusta el cinetismo. Los cuadros que hice para la exposición en el Museo de Carlos Cruz Diez son con arte cinético. Y estamos haciendo un homenaje a Cruz Diez. Exacto, gracias Andreina. Y fíjense que ella nos decía que sus pintores favoritos eran Piet Mondrian y Cruz Diez. Y casualmente uno de sus trabajos, que se llama Fantasía, tiene un Mickey Mouse bastante abstracto. A mí si no me dicen que es un Mickey Mouse, yo no sabía. Unos círculos bellísimos. Ajá, pero el fondo, Grace, el fondo de ese Mickey Mouse que hizo Andreina, se parece mucho a los cuadrados de Piet Mondrian, y los colores y todo. Yo me quedé como loca porque verlo. Pero sí, mi corazón, vamos a ver en qué te podemos ayudar, Grace, que estás diciéndome en el teléfono. Enséñame, yo te explico. Acabas de hablar tú ahorita. Ah, es que aquí yo no tengo los dibujos. Eso, los tengo aquí, que en la cabeza, que yo me recuerdo de la exposición de ustedes. Hice todo, me recuerdo de tus muñecas, de tus figuras. Me recuerdo de lo de Emilio, etcétera. Me está diciendo la verduga, Relu Cardoso. Que nos falta poco, pero entonces es muy importante, que son 2 minutos, pero entonces yo quisiera hablar de este centro de orientación que va a, vamos a resumirlo, lo que me dijo María Susana, porque no da chance de colocar el audio. Ella en septiembre va a abrir un centro de capacitación donde va a canalizar los intereses de los muchachos. Y ella me hablaba de este trabajo con apoyo. El trabajo con apoyo ya está, porque hay varias empresas que los muchachos trabajan allí, y eso me parece de verdad muy importante, porque vuelvo a decir, eso es una angustia fuerte para los padres, que el día de mañana sus hijos puedan valerse por sí solos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Patricia, dinos qué proyectos tienes, danos tus coordenadas en las redes sociales donde te pueden encontrar. www.tallerdepintores.com es nuestra página web, @atelierdepintores en Instagram, y el correo electrónico atelierdepintores@gmail.com. Estamos tratando de buscar una manera de ayudas, de patrocinios, para que hayan más. Hay muchos niños con muchísimas capacidades y talentos con bajos recursos. Estamos buscando un programa social para apoyar, y haciendo una formación para que de maestrías para maestros que hagan lo mismo que estoy haciendo yo, y así poder la escuela crecer y tener mayor proyección. Multiplicar conocimientos. Ustedes, muchachos, despídanse. Chao, gracias. Bye bye. Es momento que digan sus redes. Adiós, rapidito, si quieren. Chao, que lo sigan. Bye bye. Emilio tiene un canal de YouTube. ¿Cuál es, Emilio? Emilio Araujo. Y mis titos, me pueden seguirme @EmilioAraujo38, y por YouTube también, para que puedas seguirme. Apóyame, por favor. Además de las pinturas, es que son espectaculares, de Emilio, él tiene unos bailes también fabuloso. Y soy Grace Thor. Ajá. También canto. Y soy Grace Torres. Ajá. Y síganme en DeviantArt e Instagram. Ok. En Grace Mariana. Otro día vienes a cantar, pegado. Porque como dijiste que cantes, además que nos tienes que sugerir las canciones. Señor René, despídase, que ya nos vamos. Chao, bye bye, adiós. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de exponer esta arte por radio. Bye. Y sayonara. Bueno, vayan al museo para que vean las obras, es frente al nuevo circo, facilito. Agradecemos muchísimo a Patricia Jordán, arte terapeuta y coach ontológico social integral, especializada en formar artistas plásticos con diferentes capacidades cognitivas, fundadora y directora de Atelier de Pintores. A los artistas Grace Torres, Emilio Araujo y Andreina Grasso. Damos también las gracias al señor René Torres, papá de Grace, a Iralqui Rangel, abogado, curador y asesor de arte, por su audio, a María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, ABCIT, quien también nos envió un audio, al curador francés Jean-Pierre Viat por invitarnos a la exposición Alexis de la Sierra, Espiritualidad y Surrealismo, en su obra, este sábado 27 a las 11 de la mañana en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, esquina de Puente Brión. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM y el martes por Radio Kibot 97.1 FM, municipio Jiménez, el estado Lara. Emilio, dinos rápido lo que quieres. Yo quiero decirle para que la gente, yo quiero mandar saludos a Daifre y también quiero, como yo tengo asistente, okay, que se llama Fabi. A Fabi. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertus como asistente de producción y de Lu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Un abrazo a toda esta belleza. Nos despedimos con Karim León interpretando Necesito Encontrarte, o todavía no nos da chance del tema. Un besito a todos. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.